Que yo me enfoque, le engañé en que le mamá. Que yo me enfoque, le engañé en que le mamá.